campanas de bastabales, cando vos ollo tocar, morrome de soidade. Luces y sombras en Rosalía de Castro. Cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Ah, ah, ah, ah. El 17 de mayo de 1863 aparecía publicado en Vigo Cantares Gallegos, un libro de poemas firmado por Rosalía de Castro, autora que hasta ese momento había dado a la imprenta un poemario de corte romántico, La Flor, y una novela, La hija del mar, catalogada como folletinesca por los críticos de la época. Cantares Gallegos, sin embargo, habría de suponer un aldabonazo en la conciencia de un pueblo adormecido y de una lengua que no había brillado desde hacía varios siglos, desde las emocionadas cantigas medievales, como recuerda el crítico literario y traductor Mauro Armiño, Premio Nacional de Traducción en 1979 por la obra Poesía de Rosalía de Castro. Ella lo que hace fundamentalmente es coger un idioma abandonado hacía cuatro siglos para empleo literario. Había algunos antecedentes mínimos, pero sin envergadura literaria pura. Ella lo que hace es convertir todas esas vivencias en gallego. Y entonces el idioma gallego adquiere una categoría universal, dado que la expresión poética de ella es universal. Cantares utiliza la lengua gallega para hablar de la alegría de las fiestas, de la belleza del paisaje, del dolor de la emigración, de la nostalgia de una tierra que muchos solo aprenden a querer en la distancia. Y así, Rosalía de Castro empieza a convertirse para muchos en el símbolo de la patria lejana, en una especie de madre que, por desgracia, no puede alimentar a todos sus hijos. Acaba de nacer un mito. Arboredas, pinares que molo vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiños antro milho, adiós para sempre, adiós. Jesús Alonso Montero es el director de la Real Academia Galega. Claro que Rosalía para nosotros los gallegos es más que un nombre, es más que un ser humano, es casi más que un mito. Pero yo tengo la obligación ahora de desmitificar a esa persona que se llamó Rosalía de Castro y que estuvo casada con el gran polígrafo Manuel Murguía, que pasó calamidades, que nunca tuvo casa propia, que vivió unas veces en su país y otras veces fuera, que no tuvo fortuna, que careció a veces de cosas muy importantes. Y esta mujer un poco indefensa, esta mujer desposeída de tantas cosas, fue la intérprete de Galicia. Aunque a mí me gustaría decir que de la Galicia más desafortunada, de la Galicia de los emigrantes, de la Galicia de los desfavorecidos. De esa sí, en gallego y en castellano, sobre todo en gallego, fue la gran intérprete en verso. Frente a esta visión victimista de Rosalía, encontramos la de quienes prefieren verla como una mujer fuerte y llena de energía que no se dejaba vencer por las circunstancias. El fallecido médico y escritor Domingo García Sabel, que también dirigió la Academia de la Lengua Galega, se inclinaba por esta segunda opción. Rosalía era de una energía tan brutal, de una energía vivencial, que comunicaba al lector de una manera tan fuerte, que yo creo que habrá pocos poetas varones que tengan la capacidad de furia, a veces furia contenida, que tiene Rosalía. La profesora de la Universidad de Nottingham, Catherine Davis, abunda en esta imagen de mujer fuerte, añadiendo nuevos matices. Vemos con pruebas que fue o podía ser cuando quería una mujer fuerte, contestataria, difícil, irascible, de ideas nuevas y radicales en aquel tiempo, por lo menos en su juventud. Y sus dos banderas eran, como apunta el profesor Barrelo, la independencia de la mujer y el nacionalismo, si no explícitamente, la independencia de Galicia. El seno maternal de Rosalía acoge a políticos de signo diverso. Manuel Fraga, por ejemplo, decía que todos los gallegos se entendían en este terreno y la entendían a ella. Rosalía no solamente se lee, es que se oye, es que disfruta uno viendo uno de sus poemas convertido en cantar, es que le emociona a uno ver cómo se siguen emocionando los del Centro Gallego de Buenos Aires, de modo que le entra a uno por todos los lados. Y sobre todo, yo me quedo en el paisaje gallego mirando y la estoy viendo a ella y a su sombra y a toda su obra. De modo que Rosalía para un gallego, y yo pienso que lo soy por todos los costados, pues es algo que no hace falta leerlo para tenerlo presente. María do Cebreiro Rábade, escritora y poeta, advierte del riesgo que entraña la mitificación, aunque no deja de ser hermoso que alguien se convierta en representante de un colectivo olvidado, y recuerda una anécdota que muestra la unanimidad y la ubicuidad de Rosalía de Castro. Viví por cuestiones laborales hace 3 años en la Argentina, en Buenos Aires, y allí, que hay muchísima gente descendiente de migrantes gallegos, tenían en sus casas, guardaban sus antepasados, sus abuelos, sus abuelas, ejemplares de follas novas, de cantares gallegos, de los libros de Rosalía de Castro, como si fueran auténticas reliquias, como sus biblias personales, ¿no? para orientarse en el mundo y para buscar de alguna manera sus raíces o su galleguidad. Entonces es un símbolo, es verdad, gallego, casi universal, que incluso ha cruzado el Atlántico. Pero esa ubicuidad o ese carácter de representación de la identidad gallega, incluso en el mundo, puede ahogar aspectos más problemáticos y al mismo tiempo más interesantes. La también escritora y profesora de filología de la Universidad de Santiago de Compostela, María López Sández, defiende que al ser un símbolo nacional, Rosalía ha sido utilizada para fines muy diversos. Cuanto mayor sea el valor simbólico de la figura, mayor la tendencia a esa apropiación y por tanto en el caso de la literatura gallega, pues Rosalía es la figura fundacional, la figura central y por tanto la que más ha sufrido estas cuestiones, ¿no? Fernando Cabo Aseguinaza, catedrático de literatura de la Universidad de Santiago, sostiene que una autora tan compleja admite muchas interpretaciones, pero a la vez se resiste a ellas, sobre todo en la medida en que se la lee de verdad. Hay quien dice que Rosalía es de todos, bueno, Rosalía es de todos y es de nadie, ¿no? Es una autora que interesa sobre todo porque no acaba de agotarse en todas esas utilizaciones de las que ha sido objeto y sigue siendo objeto. Llegados a este punto, se echa de menos no contar con la opinión de la propia interesada para que nos aclare cómo era en realidad. Pero más allá de la interpretación que cada uno haga de sus obras, resulta difícil. Algunos investigadores han intentado en los últimos años desentrañar el misterio con escasos resultados, como apunta la escritora Marina Mayoral, estudiosa de su obra. La figura de Rosalía es en muchos aspectos enigmática, porque ella es hija de una señora de familia hidalga, pero es hija natural. Y su padre, sabemos hoy que era sacerdote y que no la pudo reconocer por ser sacerdote. Pero en el ambiente de Santiago de Compostela y de una familia hidalga, pues era una mancha en el honor. Y eso ha dejado una huella en su obra y en su personalidad. A veces hay versos que no se entienden si no sabemos ese origen. Por ejemplo, cuando dice, ladraban contra mí que caminaba casi que sin alento. Esa identificación con personas perseguidas, con personas que notan, que las miran con recelo, yo creo que surge de esa infancia. No sabemos si es esa la razón, pero nos enfrentamos a una mujer que durante la mayor parte de su vida despreció la fama. Se refugió en el ámbito privado familiar, ordenó a sus hijas que a su muerte quemaran todos sus papeles y su marido, que la sobrevivió 40 años y era archivero de profesión, también decidió destruir las cartas de ella, una correspondencia que imaginamos abundante porque vivieron mucho tiempo separados. Él trabajando en Madrid, Santiago y otros lugares y ella viviendo con los hijos en Padrón. Con estas palabras justificó Murguía su acción. Como ya se acercan los días de la muerte, he empezado por leer y romper las cartas de aquella que tanto amé en este mundo. Fui leyéndolas y renovándose en mi corazón alegrías, tristezas, esperanzas, desengaños, pero tan llenas de uno que en realidad, al hacerlas pedazos, como cosas inútiles y que a nadie importan, sentí renovarse las alegrías y dolores de otro tiempo. Murguía concluye con la frase, si hemos de vernos pronto, ya hablaremos en el más allá, y destruye las cartas en un intento, suponemos, de proteger al mito, para que no aparecieran detalles que pudieran hacerle sombra. Los seres humanos, sugiere María do Cebreiro Rábade, necesitamos crear leyendas que nos sirvan de consuelo. Él era historiador, pero era un historiador muy comprometido con un proyecto. Y claro, sabía que efectivamente el mito es el que muchas veces crea las identidades, porque el ser humano necesita creer en lo legendario, no solamente en lo real. El marido, Manuel Murguía, comprometido con el galleguismo y uno de los patriarcas de la lengua gallega, admiraba el talento de su mujer y la animaba a escribir. Fue él, recuerda Marina Mayoral, quien impulsó la publicación de Cantares Gallegos. A ella no le gustaba publicar, no disfrutaba con el ambiente literario, era una persona muy recatada en sus manifestaciones. Y Murguía le arrebató materialmente los poemas de Cantares Gallegos para llevarlos a la imprenta. Cada uno escogió su puesto. Y nuestra escritora, que como la mujer gala seguía a los suyos al combate, se colocó resueltamente en las primeras filas, como medio más eficaz de devolver la vida a un pueblo que a fuerza de desgracias apenas y tenía conciencia de sí mismo. Sentíamos, como por instinto, que antes que nada era preciso rehabilitar el país gallego. Murguía describía de esta manera el proceso de creación de Cantares Gallegos, pero reconocía en el mismo texto que entregó a la imprenta viguesa de Juan Compañel el primer pliego de la obra sin que ella lo supiese y así se vio obligada a escribir el resto a medida que las cajas demandaban original. El idioma que salía de la pluma de Rosalía tenía vulgarismos y castellanismos, pero no importaba porque, más que la pureza de la lengua, lo que interesaba a la autora era su vivacidad, su capacidad para transmitir el espíritu de un pueblo. Y en ese sentido, acertó. Si Omar tibera barandas, fora tibera o Brasil. Mas Omar non ten barandas, amor meu, ¿por dónde hei de ir? El profesor Fernando Cabo subraya la ambición que encerraba Cantares, la coherencia de su planteamiento y la valentía de crear una obra como esa en aquel momento. A mí realmente lo que más me admira es la capacidad de haber construido un cauce literario absolutamente, yo diría que inédito, ¿no? En ese momento, con una fuerza pues, que ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo una obra que no admite, yo creo, que parangón, ¿no? Con ninguna otra de ese momento, ¿no? Para María do Cebreiro Rábade, Cantares Gallegos tiene algún contenido dramático, pero suena en general como un canto de celebración. Es un libro festivo y muy pensado de principio a fin. Ella está realmente recreando, está jugando con una construcción de una identidad. Y eso a veces no se ve porque el éxito de ella fue tal que se mimetizó. Es decir, de alguna manera el libro se convirtió en una voz popular. Nosotros lo sentimos y eso es un éxito del artificio. Es decir, al final siempre se dice que no hay artificio más difícil de conseguir que el de la naturalidad. Que se vea como voz popular, hablada, cantada, algo que es un artificio poético muy logrado y muy conseguido, da también la medida de la potencia expresiva que tenía Rosalía, de su buen oído musical, ahí se ve, es decir, claramente era una persona muy habilidosa y muy talentosa para lo musical. Ay, San Antonio bendito, dádeme un home, aunque me mate, aunque me esfolle. Meu santo San Antonio, dai-me un homiño, anque o tamaño teña dun grau de millo. Dai-me, meu santo, anque os pés teña coxos, mancos os brazos. Unha muller sin home, santo bendito, é corpiño sin alma, festa sin trigo, pau viradoiro que onde queira que vaya, troncho que troncho. Mais entendo un humiño, ai, virxe do Carme, non hai mundo que chegue para un folgarse, que zamba ou trenco, sempre vou ter un home para un remedio. Una musicalidad fuera de toda duda, como muestra el éxito que han tenido las versiones que diferentes artistas han hecho de sus poemas. Sus hijos contaron que a Rosalía le gustaba tocar la guitarra. Tenía un gran sentido musical, recalca María López Sández. Se sabe que tenía un oído asombroso, de hecho fue una gran innovadora en las formas métricas y ella hacía anotaciones de tipo musical, intentando como describir las melodías de cosas que oía y bueno, su talento musical está fuera de cuestión. Lo que escribe Rosalía tiene una musicalidad increíble, propicia la musicalización, lo cual también contribuyó a popularizar y bueno, hay grandes declamadores de la obra de Rosalía que sin duda sacan todo el provecho de esta dimensión musical, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, bueno, pues Anxo Angueira declama con enorme pasión y acierto, ¿no? La obra de Rosalía. Vaite noite, vai fuxindo, vente aurora, vente abrindo, cota o rostro que sorrindo, a sombra espanta. Canta, paxariño, canta, de pon liña en ponla que o sol se levanta polo monte verde, polo verde monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes. Anxo Angueira, poeta y presidente de la Fundación Rosalía de Castro, expone las razones por las que la escritora se convirtió en un símbolo para Galicia. Porque ella supo captar un poco la alegoría, digámoslo así, la alegoría nacional del pueblo gallego. Supo captar, especialmente a raíz de Cantares Gallegos, esa necesidad que tenía el pueblo de autoestimarse, ¿no? De autoestima, de valorar lo propio. Ella lo dice muy claramente en el prólogo. Mi intención es dignificar el pueblo al que muchos consideran estúpido, la lengua a la que muchos consideran bárbara y esta tierra, este paisaje, al que muchos consideran que eso es un infierno. Nadie menos que yo tiene las grandes cualidades que son precisas para llevar a cabo obra tan difícil. Aunque nadie tampoco se pudo hallar animado de un deseo mejor para cantar las bellezas de nuestra tierra en este dialecto suave y mimoso que quieren hacer bárbaro quienes no saben que aventaja a las demás lenguas en dulzura y armonía. Por esto, aun encontrándome débil de fuerzas y sin haber aprendido en más escuela que en la de nuestros pobres aldeanos, guiada solo por aquellos cantares, aquellas palabras cariñosas y aquellos giros nunca olvidados que tan dulcemente resonaron en mis oídos desde la cuna y que fueron recogidos por mi corazón como herencia propia, me atreví a escribir estos cantares. Rosalía contaba en el prólogo de Cantares que oyó el gallego desde la cuna. ¿Cómo fueron sus primeros años de vida? Sabemos que nació en Santiago de Compostela el 24 de febrero de 1837, de padres incógnitos, según reza su partida de bautismo. Fue bautizada a las pocas horas de nacer como María Rosalía Rita por su madrina, que se hizo cargo de ella y evitó que fuera trasladada a la inclusa. Esa madrina y la familia de su padre, que como hemos sabido era sacerdote, la criaron los primeros años en la aldea de Ortoño. Investigaciones recientes han probado, según María do Cebreiro Rábade, que la madre de la escritora Teresa Castro, de familia hidalga venida a menos, se ocupó de ella desde muy pronto. Vive con la madre y está probado ya a los 4 años, es decir, edad muy temprana. Y además, se ha probado que está a los 4 años, pero esto no quiere decir que no haya estado antes, es que pudo estar antes de los 4 años. Lo que se ha podido probar es que a los 4 ya estaba. Estaba viviendo con su madre en la villa que era de origen de ella y del linaje materno aristocrático de Padrón. Ha habido una especie de construcción de una leyenda negra en torno a la madre, la idea de la desafección de la madre, del abandono. Las investigaciones muy brillantes de María Victoria López Ruiz de Ojeda han mostrado, y además lo han hecho de manera documental, es decir, lo han mostrado con datos, no con especulaciones ni con mitos, que la madre, desde que Rosalía era muy pequeña, se preocupó mucho de su educación, por ejemplo, de su formación, de darle una cultura letrada, de darle acceso a círculos de sociabilidad que la conformaron como una mujer leída y culta en las coordenadas de la educación de la mujer de su tiempo, y eso sí que ha sido realmente un verdadero logro. Probablemente esos primeros años en la aldea la acercaron a los más desfavorecidos y la familiarizaron con la lengua gallega. Vive con su madre en Padrón y luego, a los 12 o 13 años, Rosalía se traslada a vivir con ella a Santiago de Compostela. Sabemos que pasó años duros. En 1853 cayó enferma de tifus y una de sus mejores amigas murió de esa enfermedad. Pero en la ciudad compostelana se le abrieron algunas puertas. Empezó a acudir al Liceo de la Juventud, una institución cultural muy activa, donde participó como actriz en algunas obras de teatro y entró en contacto con personajes de la época como el poeta romántico Aurelio Aguirre o Eduardo Pondal. Con el primero de ellos piensan algunos investigadores que pudo haber mantenido Rosalía una relación sentimental. Cantan os galos para o día. Érguete, meu ben, e vaite. ¿Cómo me idir, queridiña? ¿Cómo me idir e deixarte? Des estes olliños negros como doas relumbrantes. As tras nosas maus unidas, as vaguas ardentes caen. ¿Cómo me idir si te quero? ¿Cómo me idir e deixarte? Era tempo de inverno, pensaba en dónde estaría. Cuando era tempo de inverno, cuando era tempo de sol, pensaba en dónde andaría. Cuando era tempo de sol, agora tan só eu penso no bem, se me olvidaria. Debió ser una mujer de ideas avanzadas para su época. Algunos estudiosos opinan que la formación inicial de Rosalía no iba más allá del dibujo y la música, como la de cualquier señorita de la época. Otros, como Francisco Rodríguez, autor de Rosalía de Castro, Estranxeira na súa patria, creen que su formación era mucho más completa y conocía los grandes debates ideológicos de su tiempo. Rosalía era, contra lo que se piensa, debido a malformaciones y mal informaciones, una mujer profundamente culta que estaba en contacto con todas las teorías filosóficas del socialismo utópico, leía a Proudhon, conocía a Fourier y además estaba en contacto con los estudiantes revolucionarios de Santiago, pues en toda la década de los años 50. No podía participar como mujer que era en la política, ni siquiera en las logias masónicas, pero estaba relacionada con todos los hombres que tenían un activismo político fundamental, y ella era una mujer cultísima en este aspecto de su pensamiento. Desde una óptica muy distinta, la escritora Marina Mayoral también ha destacado esa faceta social de Rosalía de Castro. En Cantares Gallegos hay unos cuantos poemas donde apunta por primera vez en España, aunque los espronceidianos digan que está en Espronceda, una poesía claramente social. Y Rosalía protesta contra la injusticia social. Y se vería más si estuvieran publicados los poemas enteros, porque algunas estrofas se suprimieron. En Cantares Gallegos salía una estrofa que decía: «Mais son prove e malpocado a miña terra de miña, que hasta lle dan de prestado a beira porque camiña o que naceu desdichado. Por xiadas, por calores, dende que amañezo día dou a terra os meus sudores, mais canto esta terra cría, todo, todo é dos señores». Esta parte se suprimió porque no le pareció adecuada a su marido, Manuel Murguía. Resulta difícil valorar su papel en la vida de Rosalía. Se conocieron en Madrid, donde ella se instaló con 19 años en casa de unas primas de su madre. No sabemos si Rosalía se trasladó a la capital con afán de hacer una carrera de actriz o de escritora, o como dicen otros, para tratar de solucionar un pleito judicial de la familia. El caso es que en 1857 publica allí La Flor, su primer libro de poemas, con ecos de Zorrilla y Espronceda, y el 12 de mayo de ese año, el crítico Manuel Murguía le dedica un elogioso artículo en el periódico La Iberia. Y él le hace una crítica que fue clarividente, porque en un momento en que todos hubiéramos dicho que era una seguidora de Espronceda, es decir, La Flor es un libro esproncediano, Murguía ve allí a Eugenia, y no tiene recato en decirlo, y parece ser que no conocía personalmente a Rosalía. Es posible que hubiera oído hablar de ella, que supiera que era una joven gallega y que quisiera apoyarla, porque él estaba allá en Madrid. Pero parece ser que no se conocían personalmente. Y la crítica es magnífica. Meses después se casan en la iglesia madrileña de San Ildefonso. Rosalía vivirá en la capital con su marido y le seguirá también cuando años más tarde le nombren director del archivo de Simancas. Esas estancias fuera de Galicia alimentarán la nostalgia de la escritora y el dolor por el desprecio que, en su opinión, sufren sus paisanos. De ese sentimiento nacerían los Cantares, libro que, por razones que explica María López Sández, será apreciado enseguida por los emigrantes gallegos. Sus poemas, por ejemplo, son muy enumerativos de elementos paisajísticos. Entonces, para el exiliado, la evocación territorial tiene un valor emocional muy fuerte. Se conoce, por ejemplo, también el valor que tenía el mapa de Fontán, que es un mapa que recoge pues todas las parroquias gallegas con sus topónimos. Ese valor que podía tener para los emigrantes, ver allí su pequeño lugar en el mundo que habían tenido que abandonar. Pues esa dimensión también, esa dimensión paisajística, territorial, de vocación que tienen algunos de los poemas de Rosalía, tiene también ese mismo papel, ¿no?, de evocación del territorio y de lo perdido. Como chove miu diño, como miu diño chove, como chove miu diño, por la banda de la iño, por la banda del estrove. El mismo año de publicación de Cantares Gallegos, 1863, aparece un pequeño poemario en castellano, A mi madre, donde la escritora expresa el amor que sentía por su progenitora, María Teresa Castro, que ha fallecido unos meses antes, dejándola sumida en la melancolía. Allá auga corría polo seu camiño, e eu iba o pé dela, preto dos laíños, sin poder cas penas que moran conmigo. Por antros herbales, profunda e sombrisa cal unha serpente de escamas bruñidas, brilaba os meus ollos, dándome cobiza. Non vallades nunca, eu vos lo aconsello, as torres de oeste co corazón negro. Los hijos van llegando, Alejandra, Áurea y los gemelos Gala y Ovidio, cuyo nacimiento en 1871 merma la ya delicada salud de la escritora. Más o menos por esa época decide instalarse definitivamente en Galicia. Vivirá entre Torres del Estrobe, La Coruña, Santiago y Padrón, mientras Murguía va y viene desempeñando distintos trabajos. Catherine Davis, profesora de la Universidad de Nottingham, sostiene que aunque era lo que ella quería, regresar a su tierra fue un error. Casarse con Murguía le abre muchas oportunidades a Rosalía. En la prensa, en los círculos literarios de Madrid y de Galicia, no hay duda. Sale Cantares Gallegos en 1963 y aunque la pareja está en Galicia desde 60, 61 y a veces van a Madrid, todavía hay la posibilidad de moverse en círculos culturales activos, vibrantes, interesantes. Pero me parece que volver a Galicia más o menos 1865, más o menos definitivamente, a la edad de 28 años, fue un gran error para Rosalía, como autora y como persona, por su trayectoria vital. No fue apreciada, no pudo realizar sus aspiraciones en Galicia. Murguía, mientras tanto, siendo hombre, podía ir y venir, pero Rosalía, siendo mujer, con hijos, era muchísimo más difícil. Esta profesora de estudios hispánicos y latinoamericanos afirma que en Galicia se recrudeció su aislamiento y además los gallegos no la apreciaron debidamente. Rosalía tuvo problemas por dos artículos que escribió y que no fueron bien aceptados por sus paisanos. Uno referido a los alegres hábitos de ciertos seminaristas y otro más tarde sobre la costumbre que existía en algunos pueblos del litoral gallego de ofrecer una mujer de la familia al marinero que regresaba de una larga travesía. Atreverse a tratar esos temas refleja, en opinión de María López Sández, el valor de la escritora. Uno de sus artículos periodísticos que no se llegó a publicar, pero del que tenemos noticia y que llevaría como título Ocodio. Codio era pues el sobrenombre o seudónimo que se daba a los seminaristas, y tal protesta provocó el mero plan de publicarlo, con seminaristas que se manifestaron en la calle en contra, que el artículo acabó siendo retirado. O, por ejemplo, el artículo de la prostitución hospitalaria, que tanto rechazo provocó y que tantas consecuencias tuvo, donde Rosalía, comentábamos antes, ¿no?, teniendo como ella tenía ese elemento de origen en el nacimiento, pero sin embargo se atreve a entrar en un artículo periodístico en un tema que toca la moral sexual, algo que en una mujer en el siglo XIX realmente era muy osado. Entonces, la osadía, la valentía y la inteligencia de Rosalía, yo creo que están fuera de toda duda. Manuel Murguía actuará siempre como intermediario entre Rosalía y el mundo editorial. Se discute su papel, por un lado animando a su mujer a escribir y por otro controlando su obra, consciente de que estaba construyendo un mito. María do Cebreiro Rábade piensa que, aunque es cierto que él la apoyó y la ayudó a encauzar su carrera literaria, Rosalía escribió siempre lo que le dio la gana. Creo que Cantares Gallegos no hubiera existido sin Murguía, y Cantares Gallegos no deja de ser ese monumento auroral de una literatura gallega contemporánea, moderna. Por otra parte, es cierto que Murguía controlaba la carrera literaria de su mujer, eso se ve clarísimamente en el epistolario. A lo mejor, de nuevo, dadas las coordenadas históricas, no podría ser de otro modo, porque al final el marido, el hombre, si estaba casado con una mujer que escribía, era muy fácil que acabase desempeñando ese papel un poco de agente literario, y este papel en el caso de Rosalía y Murguía está muy, muy claro. También está probada la injerencia de Murguía en el corpus literario de Rosalía, injerencia que a veces incluso nos sortea la censura. Claro, todo esto podría convertirnoslo en un personaje antipático, pero al mismo tiempo, algo que se comprende en cuanto empiezas a leer a fondo todo lo que Murguía dice de Rosalía era la admiración incondicional y el reconocimiento del talento literario de su mujer. Murguía tuvo que ver, al parecer, con la tardía valoración de la producción novelística de Rosalía, como precisa Fernando Cabo. Murguía, entre otras responsabilidades, tiene la de haber dejado, digamos, a la sombra determinados textos de Rosalía, los que no le dio importancia, textos que él, digamos, omitió a la hora de realizar un panorama global, ¿no?, de la obra de Rosalía. Es muy difícil de valorar, ¿no?, el papel de Murguía. Con 22 años ella había publicado La hija del mar, que para Marina Mayoral es otro homenaje literario a su madre y a las mujeres que como ella tuvieron el valor de reconocer a sus hijos a pesar de ser solteras, porque el texto se refería así a uno de los personajes. Hija de un momento de perdición, su madre no tuvo siquiera para santificar su yerro, aquel amor con que una madre desdichada hace respetar su desgracia ante todas las miradas, desde las más púdicas hasta las más hipócritas. Su madre sí tuvo ese amor, y ese amor es lo que piensa Rosalía que tenía que haberla compensado ante la sociedad, pero la sociedad era hipócrita y no reconocía ese amor en esa madre soltera. Luego vendrían, también en castellano, Flavio, Ruinas y en 1867, con 30 años, El caballero de las botas azules. Una parodia de la literatura decadente que se hacía en la época, que para María López Sández descubre a una Rosalía pionera del feminismo, muy en la línea de las obras que hacían otras escritoras europeas, anglosajonas y nórdicas de la época. Esa figura andrógina de la musa que aparece en el prólogo al Caballero de las Botas Azules es absolutamente singular, con una osadía de afirmación cuando es acusada de ser un marimacho, con una osadía al afirmar todo lo que ha sido hecho es bueno. Y bueno, en realidad, anticipando líneas que justifican plenamente la visión feminista, ¿no?, de la obra de Rosalía y que en la narrativa se ven muy bien por entroncar con esa mujer que busca la realización personal, artística, en fin, un montón de líneas que conectan con la producción de estos momentos, pero que no son las conexiones que tradicionalmente se han establecido, seguramente porque ahí Rosalía es una pionera y tradicionalmente se ha intentado situar a Rosalía, por lo menos en el marco de los estudios de literatura española, como un epígono romántico, entonces como algo que está en la periferia y que está más atrasado. El filólogo Francisco Rodríguez asegura que hay que leer estas novelas que son, por encima de todo, de una gran modernidad. Yo quiero invitar, en todo caso, a los oyentes a que lean El caballero de las botas azules, que lean Ruinas o que lean incluso El primer loco, que es una novela sobre un caso de travestismo. Pero no es que lo diga yo, es que el único crítico que habló en su época sobre esto dejó claro que el protagonista era un travestido. Es decir, que Rosalía es una modernidad impresionante, alucinante, lo que pasa es que está muy deformada, ¿no? Durante mucho tiempo prevaleció la Rosalía de cantares gallegos que proyectó Murguía, valorada por sus aspectos más nacionalistas, o la que destacaba Emilia Pardo Bazán por su faceta más folclórica. Pero en 1880 aparece Follas Novas, un poemario en gallego que continúa en parte la temática de los cantares, pero de una forma más honda. Este nuevo libro habla de la profunda soledad del ser humano, de la radical orfandad del hombre, un sentimiento que ella, por desgracia, conoció desde la cuna. Son poemas que, según Marina Mayoral, plantean de forma muy moderna el sentido de la existencia humana. Follas Novas es hacer en lengua gallega una gran poesía existencial y una gran poesía social. Y al mismo tiempo es un libro íntimo. Es decir, en Follas Novas está la visión del mundo de Rosalía, que es una visión del mundo pesimista y dolorida. Y Follas Novas es ya la entrada en la intimidad, es el mundo propio de Rosalía, que es un mundo en el que se pregunta sobre el sentido de la vida humana y muchas veces no se lo encuentra, pese a que otras veces tiene una postura religiosa, pero muchas veces lo que capta y lo que transmite es una sensación de absurdo, de falta de sentido de la vida. No va solo el que llora, no os sequéis por piedad, lágrimas mías. Basta un pesar del alma, Jamás, jamás le bastará una dicha. Juguete del destino, arista, humilde, rodé triste y perdida. Pero conmigo lo llevaba todo. Llevaba mi dolor por compañía. Poemas como este llevaron al profesor José María Valverde a escribir en 1945 que Rosalía era, junto con Bécquer, la cumbre de la poesía española del siglo XIX. Hay que entenderla, decía el gran crítico literario, de una manera universal, sin que se interponga el menor particularismo de gaita. Quiero mire para donde no sé. Cégame o soy yo sabré tema para donde de coller. Follas Novas no gustó tanto en Galicia como Cantares Gallegos. Resultaba duro y seco. Es una obra fruto del dolor y el desengaño, pero autores como Domingo García Sabel enfatizaron más tarde la importancia de esta faceta íntima y metafísica de Rosalía de Castro. Rosalía se da de una manera muy curiosa, algo que también la hace enormemente moderna, y es, por un lado, la fe, la creencia, y por otro lado, la duda sobre esa fe. Rosalía está siempre en una situación ambigua y no acaba de creer. Esto entonces le da todavía más dramatismo a lo que ella siente y a lo que ella escribe. Por ejemplo, el tema de la ausencia de Dios, es decir, el Dios este al que clamamos y que no nos responde cuando estamos en una situación límite de las que hablábamos antes y le pedimos ayuda y consejo y hay un silencio que no acabamos de entender, pues ese silencio de Dios, que es una de las cosas que estudian los teólogos modernos, está en Rosalía. Y cuando es que a ti llegan y claman y ti no contestas, etcétera, etcétera. Eu só non digo nada. Eu só nunca sospiro que o meu corpo de terra e o meu cansado espírito a donde quer que eu vaya van conmigo. La Rosalía que asiste desde Galicia a la publicación de Follas Novas no es la de Cantares. Han pasado 17 años. La escritora sufre una depresión desde que en 1877 perdió al más pequeño de sus hijos en un accidente doméstico. Estaba embarazada, además, y 3 meses más tarde dio a luz a una hija muerta. Era apacible el día y templado el ambiente. Y llovía, llovía, callada y mansamente. Y mientras silenciosa, lloraba yo, hija mía. Mi niño, tierna rosa, durmiendo se moría. Al huir de este mundo, qué sosiego en su frente. Al verle yo alejarse, qué borrasca en la mía. Cuando pienso que te fuches, negra sombra que me asombra. Pedos meus cabezales tornas facéndome mofa. Cando máxino que sida no mesmo sol te mamostras y eres a estrela brilla y eres o vento que soa. Faltaba todavía En las orillas del Sar, el tercer poemario, escrito en castellano, como ella misma había advertido en el preámbulo de Follas Novas. Por otro lado, las protestas que provocaron sus artículos periodísticos la llevaron a insistir en una carta a su marido que no iba a volver a escribir, y menos en gallego, porque no quería volver a escandalizar a sus compatriotas. Jóvenes investigadoras de su obra como María Docebreiro Rábade y María López Sández piensan que no debemos interpretar en clave política el uso que Rosalía hizo de las dos lenguas, gallego y castellano, a lo largo de su vida. Hay que comprenderla como una escritora que empleó dos repertorios de tipo lingüístico y literario, y eso también le da la complejidad y la riqueza a su producción. Y probablemente el desafío como investigadores sea saber leer la obra en su conjunto, sin menospreciar ninguna de las partes, y ver el diálogo que establece su obra constantemente entre el corpus escrito en lengua gallega y el corpus escrito en lengua castellana, ¿no? Y no verlo tanto como una historia edípica, ¿no?, de ruptura con un padre o con una patria, porque creo que eso desdibuja lo que realmente ocurrió. El estudio de la obra de Rosalía se ha visto afectado por diversas cuestiones. Una de ellas, pues el hecho de que se expresen dos lenguas. Entonces, como a veces definimos las literaturas a partir de la lengua de expresión, pues en parte por ser periférica y por haber escrito en gallego no fue debidamente atendida por la literatura española, y al mismo tiempo en el ámbito de los estudios literarios gallegos su producción en prosa quedó en un segundo plano y fue muy poco leída y estudiada. Adivinas el dulce y perfumado calor primaveral. Los gérmenes se agitan en la tierra con inquietud en su amoroso afán y cruzan por los aires, silenciosos, átomos que se besan al pasar. Hierve la sangre juvenil, se exalta lleno de aliento el corazón y audaz el loco pensamiento sueña y cree que el hombre es cual los dioses. Inmortal. No importa que los sueños sean mentira, ya que al cabo es verdad que es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar. Pero qué aprisa en este mundo triste todas las cosas van, que las domina el vértigo, creyérase. La que ayer fue capullo es rosa ya, y pronto agostará rosas y plantas el calor estival. En Las orillas del Sar, publicado en 1884, es su poemario más íntimo y más trágico. Son los versos de una mujer enferma y retirada del mundo literario del que quizá en algún momento soñó formar parte. En este libro está la soledad, la muerte y también la religión. Una cuestión polémica, porque se trata de poemas que aparecen en la segunda edición del libro, cuando Murguía decidió que su esposa debía despedirse como buena cristiana. No, no ha nacido para amar sin duda, ni tampoco ha nacido para odiar, ya que el amor y el odio han lastimado su corazón de una manera igual. Como la dura roca de algún arroyo solitario al pie, inmóvil y olvidado anhelaría ya vivir sin amar ni aborrecer. Rosalía de Castro murió el 15 de julio de 1885 a los 48 años de edad a causa de un cáncer de útero. Parece que su último deseo fue que sus hijas le abrieran la ventana para ver el mar, pero el mar queda lejos de la casa de Padrón. Su marido no estaba presente y sus hijas, cumpliendo la voluntad materna, hicieron una hoguera en la huerta y quemaron todos sus papeles. Fue enterrada en el cercano cementerio de Adina, al que había dedicado un poema con su madre y sus dos hijos pequeños. Años más tarde, en 1891, fue trasladada al convento de Santo Domingo de Bonaval, en Santiago de Compostela, para que reposara en el Panteón de Gallegos Ilustres. Pasará algún tiempo hasta que la crítica española empiece a valorar la obra de Rosalía de Castro. Como no se ajustaba a los parámetros de la literatura femenina, sufrió la incomprensión de los críticos de su tiempo. Ni Clarín ni Menéndez Pelayo la incluyeron en sus antologías de escritoras. Habrá que esperar a la generación del 98 para que sus obras sean traducidas a otras lenguas. Azorín escribió que Rosalía era uno de los más delicados, de los más intensos, de los más originales poetas que había producido España. Juan Ramón Jiménez dictaminó que con ella y con Bécquer se iniciaba la poesía moderna en nuestro país. El profesor Fernando Cabo sostiene que es una escritora que no se deja encasillar fácilmente y hay que ponerla en relación con otros autores contemporáneos suyos. No se recuerda, por ejemplo, que Rosalía es una de las grandes escritoras, digamos, o escritores en términos más generales, en la introducción de lo que es la figura, por ejemplo, de Edgar Allan Poe en España, ¿no? O de ciertos filones, ¿no?, de la literatura rusa, ¿no? Es la primera realmente en acoger y utilizar literariamente de una manera muy ambiciosa una figura como la de Lermontov, ¿no? Y una obra como El héroe de nuestro tiempo, por ejemplo, ya a mediados de los años 60 del siglo XIX. Es una escritora realmente muy, muy compleja, en absoluto aislada y con una visión realmente muy propia, muy autónoma de lo que es la literatura, yo diría que casi mundial, ¿no?, de su momento. Buena parte de la personalidad de Rosalía de Castro permanece en la sombra, esa palabra tan querida por ella. Sabemos que restauró el orgullo de un pueblo y de una lengua en la que no se escribía desde hacía siglos. Sabemos que sufrió por amor, por enfermedad, por problemas económicos, por la muerte de seres queridos, pero durante la mayor parte de su vida no fue un ser humano vencido. Su marido escribió: si hubo alguien que los momentos de desgracia se irguiese altivo, como héroe que antes de caer vencido intenta levantarse y luchar todavía, fue ella. Su hija, Gala Murguía Castro, contó antes de morir en 1964 a la poeta gallega Pura Vázquez cómo era Rosalía. Mi madre era como una llama. Cuando